Esta canción no es muy conocida, se llama La cultura de la basura. Radio, vamos al estadio. Nos gusta Enrique Iglesias y el rockabilly. Tenemos la cultura de la basura. Tenemos la cabeza dura. Comemos pan con pan. Leemos historietas. La tele nos da susto. Conservo un afiche de Rafael y me peino como él. Tengo un casete de Luis Miguel y colecciono servilletas de papel. De la cultura de la basura. De la cultura de la basura. Escuchando radio, vamos al estadio. Nos carga Julio Iglesias y el Jabón Lux. Copiamos a los jefes de nuestras fábricas. Hinchamos a los jefes de nuestras fábricas. Violamos a los jefes de nuestras fábricas. Votamos por los jefes de nuestras fábricas. De la cultura de la basura. De la cultura de la basura. Nos preguntaban si esto era rock, perdón, si esto era rock, y nosotros dijimos que no, pero en realidad no es rock, es rock. Parkinson.